Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Las 3 menos cuarto de la tarde, data del vino aquí en el 100.3 y de la picada de Martín Chef. Data de la picada de Martín Chef y data del vino. Data del vino y de la picada de Martín Chef. ¿Qué número? De... 195. Qué barbaridad, 195, amado. Qué bueno, no quedó nada de la picada de Martín Chef. Es muy rica, ¿eh? Sí, arrollado de pollo, salame. Muy bueno. Chorizo colorado, queso cheddar, queso azul, jamón cocido, queso. Muy bien. Y un espumante que trajo el amigo, que está espectacular. Un espumante todavía que trajo... Todavía no lo probé, pero ya sé que está buenísimo. ¿El amigo quién es? Espera que termine de tragar y que se presente en sociedad. ¿Cómo se llama el amigo? ¿El amigo? Sí. Guillermo Ignacio. Guillermo Ignacio Martino, mire usted. Hoy traje espumante porque es mi último programa de este año. Yo ya renové, no sé ustedes. Me dieron la posibilidad de cortar una semanita antes porque me pagaron unas vacaciones y que yo me debían vacaciones. Te debían vacaciones y te tenés que tomarte. Exacto, así que, dije, voy a llevar un espumante, vamos a celebrar programa número 95, 97, no estoy y retorno el año que viene, no sé si ustedes están. Nosotros tampoco sabemos. Pero... A mí sí me dijeron, en el contrato dice frente a la computadora me tengo que sentar. Sí. ¿Cómo que la computadora es esa? Esta sí, sí. ¿Puede ser esa, venir? O puede ser la de... La de Darío. Y el horario que me pusieron es de 1:45 a 6 de la tarde, porque le vamos a pisar un poquito el programa de cerveza cerrada. 1:45. Sí, tengo que estar acá. A las 2 tengo que largar. Madre mía. Estuve practicando siesteros en la redonda. Claro, o sea, vos te transformaste 100.3. en un Saikevich, digamos, en un serruchín así. Claro. Por supuesto. Para eso herramienta de trabajo. Para eso estamos. Eso, mi amigo Muñoz me decía, cuando yo hacía locución de fútbol en su momento, allá por el año 53, y Muñoz me hablaba siempre. José María. Sí, José María. Le gustaba mucho la impronta que yo tenía. ¿Usted arranca muy temprano? ¿A qué? ¿Tomar? Sí. Ustedes saben que las mejores catas, en realidad, y ahora hablando un poco en serio, porque para eso me pagan, para que hable de vino, y en serio. La mejor cata es la que tiene Daer. Daer dice, la mejor cata es la mía. No sabe. No sé. Cata se llama la esposa. Ah, mirá vos, ya iba a meter la pata y iba a decir cualquier banana. Menos mal que me adelantaron. Decir. No, quería decirles que las mejores catas son antes de desayuno, o sea, mejor dicho, sin desayunar, 9:30, 10 de la mañana, es el horario que hacen las catas de vino los profesionales. Sin lavarte los dientes. Es todo lo que... No, ni se te ocurra. Los catadores ni se lavan los dientes, se cepillan, pero no usan... Pasta dental. Exacto. Claro. Se cepillan los dientes, pero sin pasta dental. Tienen un régimen de comida especial. ¿Es verdad que se limpian la lengua con una cucharita? ¿En serio lo pregunto? No sé. Para limpiarse... Hay unos cepillos especiales. Bueno, con una cucharita, un cepillo, y se limpian la lengua. Cepillo de alambre. No sé qué está pasando acá. Yo pregunto en serio. Cepillo de alambre oxidado y te rasquetea la lengua. No. Mierda, para el churrete. No. Puede ser que haya. Ah, le voy a enseñar algo, ya que está acá. Darío. Todas las botellas de espumante, no sé si ya me las estuvo tocando este, ¿no? No, bien. Todas las botellas de espumante, fíjense en esto. Esto es muy interesante. Pasa que lo que toca Darío. Acá. Se lo queda. Vamos a tomar, ¿qué, Guille? Vamos a tomar un Petit 3. Sí. Petit 3. Wine. Estuve en 3 Wine la semana pasada cuando estuve en el viaje a Mendoza. Una bodega muy, muy, muy coqueta, muy linda, con viñedos antiguos. Bah, después hablaremos. Me parece o llegó brindado el catador, pregunta el 1024. Llegó brindado, muy bueno. Les quería comentar esto, no sé, los que están viendo el programa por HD, el descorche del espumante, de cualquier espumante, o de cualquier, si tenemos un cremán, un champán, un cava, es lo mismo. Sí. Este bozal lo pone una máquina. Entonces, en general, puede fallar, decía Tusam, y se cayó la red. Sí. Y... en general los pasos son los mismos. Esto que se llama, que esta arandelita que está acá, el moño, el moño del bozal, tiene exactamente 6 vueltas. Observen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Había dado una vuelta. Y queda abierto. Luego, y esto es lo más importante para la fiesta, señora, señor, los que van a festejar ahora a fin de año, a menos que la tengan programado y le quieran sacar. Siempre sé, pero no, porque eso es un dato muy importante. Para, no lo hacemos de nuevo, lo hacemos de nuevo. Sí, cómo no. El bozal lo hacemos bien ahora. El bozal del espumante. Este es el bozal del espumante. Sí, sí. Esto va en vivo, por HD. Sí. Salimos directamente. El bozal que va, pero digamos, que está rodeado de corcho. El bozal es el alambre. Que rodea al corcho. ¿Por qué está el bozal? Porque es muy fuerte la presión que tiene el espumante. Claro, para que no salga. Y por más corcho que tenga, si no tuviera el bozal, se van a miércoles. El bozal lo evita porque va por abajo del cuello de la botella, del cuello del pico. Entonces, para el descorche, son 6 vueltas de bozal. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En algunos casos son 5, depende cómo le dé la vuelta. Yo las hago entera. 6 vueltas, ahí quedó separado. Sin sacar el bozal, que esto es lo más importante. Sin sacar señora, el bozal. Sin sacar, porque el que saca el bozal, especialmente el 24 de la noche, que estábamos, comimos, estuvimos agarrando con la mano el Viteltoné, nos patina todo. Entonces, sin sacar el bozal, tomamos la botella de abajo, lo que se llama la base. Se calienta la botella. Sí, pero es un segundito nomás. Sí. Y tomamos el corcho con el bozal, porque esto hace que los alambres... enganchen el corcho, porque ya de por sí ahora me van a ver el corcho, tienen como un... Claro. Entonces, tomamos el corcho con el bozal y no giramos el corcho, la gente gira el corcho. Sí. Dice, no puedo. Hacen así, con esa voz también. ¿No? A menos que no estén haciendo fuerza y dicen, no puedo. Son dos formas. Yo me acuerdo otro momento. Y ahí gira la botella, porque la botella es a mayor giro, a mayor cantidad de cosas. Es un tema físico que ahora va a llamar a algún profesor en física y lo va a explicar. La botella hay que girar. Y claro, porque es mucho más fácil. Con la palanca moverás el mundo. Ajá, entonces, sí, claro. Había una cosa así. Sí. Y luego se saca muy lejos. Esto ya está saliendo, ¿ven? Hay que tener siempre el dedo pulgar arriba. Porque esto está saliendo mal. Si yo no fuera un profesional, claro. Ya hubiésemos roto 7 lámparas. Y luego se tiene que... Sí. Terminar con este ruido que van a escuchar ahora, si me sale, a ver. Qué nervios. Ese es el ruido. Cuando escuchamos el, que es el famoso descorche de fiesta, se le llama, eso complica el líquido que está dentro, porque es un cimbronazo. Entonces hay que ir sacando el corcho levemente, hasta que logran... No sé si habrá salido, sí. Porque también esto es una última tecnología de sonido. Allá el sonidista está muy atento, no sé cuántos amperes. Y se siente ese... que después, fuera del aire, les voy a decir cómo se le dice en el mundillo de sommelier, porque imagino, no es el momento. Sí. Entonces, ahí ya tenemos preparado el descorche del espumante. Muchas gracias, señoras y señores. Muy bien. Ahora hemos terminado. Ahora es mucho más fácil. Ahora serví, vamos a tomar. Es una, sí, la... Cuando ustedes pero en serio, yo no tengo ni idea de cómo se abría, y no abrí nunca así. Claro, es mucho más fácil abrir así. Por supuesto, porque esto es como un agarre, como una pinza de agarre. Y además, lo más importante es que hay que girar la botella. Claro. Uno está acostumbrado a agarrar la botella, deja la botella entonces una cosa es girar un corchito así y otra cosa es girar una botella así. Claro. Impresionante. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Programa número 197. Se ha ganado las vacaciones merecidas. Tremendo. Merecidas. Anticipadas, ¿no? Sí. Lo voy a escuchar. Hasta junio del año que viene. Hasta después de la Copa América. Si me quieren llamar, no lo hagan porque no los pienso atender, pero no hay problema. Yo los dos viernes los voy a estar escuchando. Muy bien, Impecable. Bueno, vamos a servir esto que está hecho por Mazzotta. Gonzalo Mazzotta es el enólogo. Ajá. Estuvimos con él el otro día, muy, muy interesante, pero bueno, hablemos de la vida. Y ¿puedo hacer una denuncia hoy? ¿Una denuncia? Sí. ¿Usted quiere hacer una denuncia? Me voy del tema de los vinos, pero quiero hacer una denuncia civil. ¿Civil se dice? Sí. Como ciudadano. Me asusta. Una cosa que me pasó como ciudadano. Me asusta. Hágala. Una queja más que una queja, pero una queja es fuerte, especialmente para usted, Pablo. Es una queja fuerte. Si quieren la hago, si no, no la hago. Hágala. Bueno, mientras sirvo el espumante. Sí, sirve el espumante. Resulta, y después no hablo más, que tuve que hacer un trámite en la Municipalidad de La Plata. Sí. Entonces, cuando llegué a la Torre 1, había 2 cuadras y media de cola para el ascensor. Sí. porque parece que andaban dos ascensores, una cosa así. Uh-huh. Empecé pacientemente a esperar las dos cuadras y media, cuando escucho que el de adelante dice, sí, tenemos para 40 minutos. Yo me estaban esperando arriba para un trámite muy importante. Dos cuadras y media literal, no. Así no, pero daba siete vueltas ahí abajo. Pero lo que escuché del que dijo, tenemos para 40 minutos, es alguien que más o menos estaba en el tema. Como tenía que ir al piso 15, lo pensé dos veces. Digo, espero o subo por las escaleras. Pero como yo subí por las escaleras. Tenía que hacer por las escaleras, sí, señor. Tenía que hacer un trámite para la Asociación Civil de Sommelier de la Provincia de Buenos Aires. Ajá. Me esperaba el secretario arriba, que había hecho todo, había sacado números. Me esperaba para mi firma y que me vaya. ¿Arribas es el apellido? No. El secretario Emir Haig, el doctor Haig. Bueno, la cuestión es que... No, la cuestión es que llego... Sí. Mirá quién viene. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! Es una paquetería. No, no. Está un poquito sucia. Es un florero eso. Bueno, les decía, subí los 15 pisos. Ajá. ¿Bien subió? No, digamos que no. Pero los 15 pisos no subí. Pero eso de esa idea de bicicleta. Pero espere, ¿5 pisos paró? No, subí de una porque me estaban esperando. ¿Cómo de una? Ah, sí. Pero con una salvedad, pisos. Y acá viene la queja. Yo, en el año 99, dejé de fumar hace tabaco. Hace mucho tiempo, sí. Vamos a aclarar, porque alguno me debe haber visto fumando puros o alguna otra cosita. Entonces, dejé de fumar tabaco en el año 99. Uh-huh. Y este día que fui a la municipalidad, que fue... ¿Cuándo fue? El martes. El martes. Me obligaron a volver a fumar. Eso es lo que quería decir. Ah, porque había mucho... Porque todos los descansos de las escaleras dan a la zona donde toda la gente de la municipalidad, que es mucha, que no saben leer, supongo que tampoco saben escribir, fumaban. Digo porque en todos lados hay carteles de prohibido fumar. Entonces, no me parece que en un espacio como la municipalidad se pueda fumar adentro. La pregunta ¿es legal eso? Que haya quienes pueden fumar y nosotros que somos públicos no. Y yo que no puedo fumar porque... Me debo a mi profesión. A mí me afecta las papilas. ¿Papilas eran? Las cosas nasales, los paranasales. No. Y yo estoy ahora, voy a hacer un juicio. No, quería decir eso. Mucha gente fumando dentro de la municipalidad. Pero en los pasillos, digamos. En el pasillo, no, están las ventanas. No, señor. Piso 15, ¿qué ventana vas a abrir? No, los baños, peor. Ah. En el baño. Entonces vos pasás por el pasillito para tomar la otra escalera y es como London. No hay que fumar. No, hay que fumar adentro de la municipalidad. No hay que fumar adentro, ¿no? Bueno, yo quería decirlo nada más, porque me quedó medio atravesadito. Mirá que yo no sé qué tendrá que ver esto con el programa. Pero se enojó usted porque iba respirando mucho, porque te va agitando y te va a tomar más aire y el aire viene... No sabe cómo llegué arriba. Pero, imagino. Sí. Así que ningún parate, los 15 pisos. Los 15 pisos. Derecho. Lo único que hice fue en el último, fui muy despacito, porque si no iba a ser un papelón, llegar no iba a poder hablar, que era más o menos lo que yo sentía en el piso ya del piso 4. En el 5 ya dije, debo estar en el 15, no era el 5, pero no, subí, le puse 7 minutos. 7 minutos por piso le habrás metido. No, 7 minutos le puse en la vida. Bueno, ¿usted sube también así, Amado? ¿Puede ser? Al 16 o 9, no me acuerdo. Claro, él estaba en un piso. No sumo en las mismas condiciones que Guillermo. Pero sí por subo la escalera. Subo bien, a veces he subido por la escalera. Pero usted juega 16. Al fútbol. Usted juega al fútbol. Sí. Usted es un deportista. Sí, un deportista. Usted pesa 100 kilos menos que lo que peso yo. Claro, sí, tiene 40 años menos. Sube también. Sí, señor. Mire usted, impresionante, tremendo. Bueno, lo felicito. No, es que es para felicitarlo. Usted subió 15 pisos por escalera, es una cosa extraordinaria. Sí, pero eso no es el kit de la cuestión. El kit de la función es que fuman adentro de la municipalidad. Y a mí me hacen multa si me ven. En la cuarta vez lo dice, no lo hagas enojar. Pero claro. Lo felicito. Listo. Salud, Salud al pueblo argentino. Salud. Salud a todos. Ha sido un gusto. Salud. Que tengan muchas vacaciones. Que disfruten mucho, digo. Que disfruten mucho las vacaciones. Anticipada, dijiste, ¿no? Ah, no, tenés que... No, a mí acá me dieron todo el lunes. En lugar del bono, me dieron... me dieron vacaciones adelantadas. Che, ¿tenemos bono nosotros? Parece que... Bueno, Amado, ¿qué tenés para dentro un ratito? Tengo un... Tres noticias breves del mundo del vino y recomendaciones. Hoy hay tres blancos, tres espumantes y tres rosados, que van de $200 a $435. Muy bien. ¿Nos vas a contar vos de este espumante después? Sí. ¿O Martino? Subimos. Era de 70 a 200 el viernes pasado. ¿Cómo? ¿Sí? de 70 a 200 nos fuimos. Sí. Y de 200 a 400. He recibido después de oyentes conocidos severas críticas por la franja de precio que he recomendado. Pero cuando recomiendo precios altos, me critican y me dicen, pero mira que la gente se renueva, la audiencia se renueva, no todos tienen... Ah, eso lo dice Mirta siempre. Bueno. Entonces te voy buscando la beta. ¿Sabes qué, Pablo? Ignóralos a todos, hacé lo que quieras, porque nunca los vas a conformar. Gracias. Noticias con Fijini. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. El exnovio de Telma Fardín sumó más acusaciones contra Juan D'Artés. En las últimas horas, Juan Guilera reveló que el día anterior que la actriz hiciera pública la denuncia por violación, lo llamó el actor por teléfono y le hizo preguntas extrañas. En ese sentido, dijo que no le cree nada a D'Artés porque si hubiese sido, como dice, que Fardín lo avanzó siendo menor de edad, debió haberle contado los hechos a un productor. Macri lanzó un plan de equidad de género. Se trata del plan de igualdad de oportunidades y derechos a través del cual el gobierno impulsará un conjunto de políticas coordinadas entre todos los ministerios para promover y garantizar la igualdad de género. Durante el anuncio realizado en la quinta presidencial, el jefe de Estado sostuvo que estamos ante un debate que comenzó y ya no volverá atrás porque hay un cambio de época y un cambio de visión. Además, al hacer alusión a la ola de denuncias por violencia de género, dijo que no hay que tenerle miedo a la verdad porque es sanador. El consumo masivo en noviembre sufrió una caída interanual del 10%, la más fuerte de 2018, con mayor impacto en el interior del país. Los datos de la consultora Focus Market muestran también que persiste el aceleramiento de los precios, donde la variación de noviembre de 2018 frente al mismo mes de 2017 es de 49.3%. Incluso hay categorías que están en niveles superiores al 50% de suba, como la canasta básica, los congelados, productos frescos, los productos de higiene y del cuidado de calzado. 23 grados la temperatura en La Plata, la humedad 75%. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda, 100.3. zona no hay más luz, y aunque usted no lo distinga, hay un muerto en el ropero y otros dos en la piscina. Esta vida gira así, sin cabezas por la vida. Pocos juegan lo que tienen, envidian lo que imaginan. Te quiero así, me gustas viva. Abuelos de la Nada, abriendo la segunda hora de Siesteros con música de la buena, rock bien nacional. Abuelos de la Nada, cosas mías. Una copa, un brindis, una radio. Data del Vino. Qué bárbaro, la redonda data del vino. Che, qué bueno esto de. ¿Cómo se llama? Brindado, Martín sí, Jeff. Para mí que vino brindado, lo de Martín Jeff, yo le dije, hay que decir a Martín Jeff que el Roquefort que está usando está increíble. Queso azul. Sí, extraño. Sí, tenés razón. Vino brindado, sí. Queso azul. Martino, ¿no tenés alguna denuncia civil que hacer? Tengo una denuncia. No, me quedé caliente. Es mía. Pero me agarra todas las copas. Yo tengo. No querías más. No, esto es una cosa impresionante. Como tengo el poder del micrófono. ¿Ustedes notaron dónde estamos tomando el espumante? Sí, en el piso de la redonda, aquí. Me estoy refiriendo al contenedor donde lo estamos tomando. ¿En una frapera? En una frapera lo estamos tomando. ¿Vos estás tomando de la frapera? No, en una copa. No, en una copa. Perdón. A ver, comenten. ¿De dónde estaba? En una copa, en una copa. No son las copas flautas que normalmente uno está acostumbado a tomar un espumante. No, ¿y por qué? Porque por dos porque motivos. Porque compró maíz y... Exacto. Primero... Y se tiene que traer ocho. Esa es la explicación verdadera. Ese es el motivo principal. Ahora vamos por la que debería ser. Estaba yo preparando las copas flautas y recordé que Marisa me iba a traer estas cuatro copas. Y dije, no. Vamos a hacer como se toma hoy el champán. Hoy el espumante se está tomando en este tipo de copones. No es una cosa que a mí me... ¡Ah, qué bárbaro! Pero todo el mundo está utilizando esto. ¿Por qué? No, porque tiene como un caudal de entrada en boca mucho más importante que la copa flauta. Más cantidad de espumante. Se aprecia mucho mejor los aromas al meterle nariz. Ajá. Te entra la nariz. Impresionante los aromas de este... No sé si lo notaron. Sí. Tiene de todo esto. A mí lo que me parece que es, te lo voy a decir de forma muy poco técnica. Cuidado, sí. Martín, pensalo. Que me parece que es mucho menos invasiva, así, de esta manera. Ay, qué ternura. Tomarlo así. Porque en la copa angosta, estoy hablando vos, Guillermo. Sí. Dale, en la copa angosta es una manera menos invasiva. No. Yo porque soy docente y puedo hacer dos cosas a la vez. No. Yo no sé si ustedes saben que yo preparo locutores para radio. Te lo repito porque evidentemente lo entendiste al revés. En esta copa es menos invasiva. Sí, claro. En la otra, me parece que al ser más angosta lo que es el gas, el espumante... La burbuja. Sí, la burbuja te impacta mucho más. Claro, pues es más cerrado y está todo más concentrado. Exactamente. Yo te diría que esta copa tiene, digamos, varias virtudes, entre otras que puedes hacer hasta postres ahí adentro, así que conviene comprar estas copas si las usas para postre? Todo. ¿Postres? ¿Quién iba a hacer? Sí, puede ser un Don Pedro, puede ser un montón de cosas. De con Monchard, un poco de creatividad, esta copa, ¿sabes cómo sacas el jugo? Ensalada de fruta. Lo que pasa es que, bueno, son delicadas, ¿no? Porque por ahí se rompen, pero... Que la rompe, la rompe. Que la rompe la paga. Pero, obvio. Tiene una. Para mí tiene un defecto esta moda. Creo que no es una moda que pueda servir para determinados champagnes, por ejemplo. Mm. O algunos espumantes que son muy delicados en Argentina. ¿Por qué? Porque justamente las burbujas en este caudal de copa se disipan mucho más rápido. Entonces, a mí me pasó. Yo la primera vez que probé esto no estaba para nada de acuerdo, ¿eh? Tengo que reconocerlo. La primera que probaste así, con en copones, sí, boca fue en una vinoteca de nuestro amigo Edgardo Larsen. Ah, sí. Allá en Chapoche un día, él siempre me espera con un... Siempre me espera con un espumante frío. Sí. Y lo descorchó, me lo sirvió acá. Y no me gustó porque lo dejé reposar, charlamos un rato y ya cuando lo tomé estaba muy... le faltaban burbujas. Sí, claro. Y el espumante es interesante. Claro. Pero bueno, este es un espumante aguantador, a pesar que es un método Charmat, es un método Charmat Lungo. Uh-huh. Tiene un Pinot Noir, lo deben haber detectado por el color. Uh-huh. Tiene un 5% o un toquecito de Malbec también, que le da una terminación un poco más elegante que un Pinot Noir a secas. Está hecho por el amigo Gonza Mazzotta, un uh-huh. gran enólogo que está haciendo unas experiencias ahora en Italia. La verdad que es un tipo que se mueve mucho y tiene su propio espumante, que en algún momento lo voy a traer aquí, que lleva justamente su apellido, Mazzotta. Hay una gran tradición con que los vinos tienen que tener el apellido de los propietarios de las bodegas, López, sí, claro. Mazzotta. Claro, y una vez en una reunión de directorio estaban todos muy preocupados porque el dueño quería a toda costa que sus vinos se llamaran con su apellido. Con su apellido. Exacto. Y el director de marketing le dijo directamente: mire, hemos hecho un estudio de mercado, señor Berreta, pero nos parece que él es muy bueno. Es rápido. Claro, Berreta es no podía. De salón, claro. Exacto. Vino brindado, no hay duda. Si Berreta no podía. Es la etiqueta de Berreta. Un chiste. Verdaguer, alumno mío en el humor, me enseñaba. Un amigo mío murió un lunes. Sí. Qué manera más estúpida de comenzar la semana. Decía Verdaguer. Sí, ¿se acuerdan de Verdaguer? Bueno, arroba gracias Guillermo. Por la columna. Muy completo el día de hoy. Arroba Guillermo Martino para seguirlo. Sígalo vía Twitter, arroba Guille Martino. Bueno, ¿tiene noticias usted, Amado? Tengo noticias, novedades en el mercado. Bueno, la bodega Nieto Zenetiner cumple 130 años y lo celebra con 3 ediciones especiales. Lanza al mercado el Nieto Zenetiner Malbec 130 años y se va a vender en el formato de botellón de litro y medio a un precio de 1.200 pesos y en el clásico de 750, o de 3 cuartos, a 370 pesos. También la línea Don Nicanor, un blend de Malbec y Bonarda. Una cosecha 2015 que se va a vender en botella de 3 cuartos a 1.200 pesos, en botellón de litro y medio a 2.640 pesos y una de 3 litros a 5.500 pesos. Don Nicanor, una edición especial, son partidas limitadas, todo esto que está haciendo la bodega con motivo de su 130 aniversario. Y después el espumante Nieto Zenetiner, que es un espumante de método Champenois en la botella tradicional, como la que trajo Guille de 750, con uvas de Pinot Noir y Malbec, a 750 pesos. Una pequeña bodega boutique que comenzó también sus exportaciones a China, se trata de Valle del Indio. En el transcurso de esta semana exportó un contenedor de 40 pies que representan alrededor de 16.000 botellas. Así que es otra de las pequeñas bodegas que comenzaron a exportar al país asiático. Me alegro mucho por la gente que... Por esta bodega que conozco al dueño, conozco a sus distribuidores, la gente de Valle del Indio, a Leo Bonomo, que es el propietario, es abogado, y la hermana que es la que se encarga de todo el tema de marketing. Uh-huh. Bueno, nada, felicitaciones para ellos también. Y después, en Mendoza, la Cámara de Senadores aprobó la ley de contratos de uva. ¿Qué significa esto? Que entre los productores y las bodegas van a tener la obligación de firmar documentos que dejen asentados los detalles de cada transacción. Bueno, la iniciativa fue a través del diputado Ricardo Mansur, que fue el impulsor del proyecto, y obviamente que el contrato obliga a establecer el precio de la uva y los plazos de pago, además de haber una cláusula de ajuste para evitar que el productor, obviamente siempre es el que sale perdiendo, contra la inflación o situaciones extraordinarias como la devaluación que tuvo lugar este año y de forma bastante pronunciada. Y hoy hablábamos fuera de aire con... entre nosotros, con el tema del bono del sí. Ahí comenzaron los conflictos en el sector vitivinícola porque la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines, que es la FOEVA, que es el organismo o el sindicato que nuclea a todos los trabajadores del sector, exigieron el bono de 5.000 pesos de acuerdo a la designación presidencial, pero los que comenzaron a patalear, por decirlo de alguna forma, fueron las cámaras que nuclean a los empleadores, porque quieren pagar solamente 2.500 pesos de los 5.000 establecidos por el gobierno, y de esos 2.500 en dos pagos. A 1750. Por lo que llevan las botellas estas de, claro, de líquido, 1750. Y que la otra mitad 750. De la asignación no remunerativa, bueno, dispuesta por dicha norma sea absorbida con los incrementos que fueron otorgados en su momento por la paritaria salarial el 1 de octubre. Bueno, en San Juan afecta esto a más de 2.500 trabajadores. Pero en imagínate el decreto, Mendoza. Es un decreto, esto del, sí, bono, ¿verdad? En el decreto, sí, está establecido que se puede variar, se puede discutir lo del bono. ¿O no, creo que eran dos cuotas, sí, de 2.000, hasta dos cuotas me parece. Sí, ¿no? Sí, sí, dos cuotas, sí, una ahora, una para febrero, hasta ahí sabía yo, pero que se pueda reducir o... Sé que pueden pagar más, de hecho hay algunos sindicatos que se han ido, están pagando un bono, sí, importante. Claro, claro. Pero menos me parece que no. No, menos no. Menos me parece. Bueno, pero están en esa discusión. Están en esa discusión, sí, señor. Un mensaje del 5786. Guillermo y Pablo, en abril sale nuestro blend de blend desde Valle de Uco. Preparen el lugar. Un abrazo, Rodolfo el Profe. Rodolfo el Profe manda un abrazo. Sale el blend de blend desde Valle de Uco en abril, dice. Está con todo el profe. Uh-huh. Estuvo en casa. Está con una línea de vino, se está vendiendo uvas, se está metiendo... Bueno, está en Alcohólicos Anónimos, digamos. No, quiero decir... Guillermo, por favor. No, está mal. No. Enófilos, nosotros los llamamos los enófilos. No, está, se ha metido de cabeza en el mundo del vino y ha hecho unas inversiones, se está vendiendo uva, está con varias bodegas. Bueno, tampoco es para tanto. Y me pidió el espacio. Yo obviamente lo mandé a hablar acá con mi jefe, Pablo Amado. Ajá. Que seguramente le va a dar todo el espacio disponible, porque dar, quiere, sí, quiere traer, hacer un ¿cómo es? Una parrillada acá para todos, al asador. Sí, acá para traer unos vinos. Esas bien. Cosas que hacía en su momento, claro, que venía y bueno, vamos a volver. Está a la casa época. De Pablo también, podemos hacerla ahí. También, también. Programa, claro, número 200 es en Catarte, no, sí, se me olviden. Ahí sí, puede, sí, ir el profe temprano a la casa de Pablo y va armando todo tranquilo. Ajá. Ah, está bien, podemos acá presentar está. Los vinos ese día si le parece a Pablo Amado. Y que traiga los vinos y que traiga el asado para todos. Somos 66, nada más. Ah, somos pocos, sí. Sí, no somos muchos. Bueno. Eso va a ser una cosa impresionante. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El programa de Catarte. Cocina privada. Sí, señor. Catarte, cocina privada, sí. Bueno, recomendaciones que tiene Amado usted. Private Kitchen. Bueno, vamos. Cocina privada. Muy, sí, bien. Bueno, Private comenzamos con... Vamos a recomendar 3 blancos, 3 rosados, 3 espumantes, como lo dije hoy. Private Kitchen. De 200 a 435 pesos. Arrancamos con Amalaya Blanco, un blend de 90% torrontés y 10% de Riesling de la bodega Amalaya, 200 pesos, vino de altura. Después pasamos a Alfredo Roca, Fincas Merlot Rosé de la bodega Alfredo Roca, 250 pesos. Vicentín Blanc de Malbec de la bodega Vicentín Family Wines, 270 pesos. Carmela Venegas Cabernet Franc Rosé de la bodega Venegas, 270 pesos. Salentine Brut Nature de la bodega Salentine, 300 pesos. Joffre e Hijas Gran Chardonnay de bodega RJ Viñedos, 340 pesos. Algodón Malbec Bonarda Rosé. Algodón. Sí. La bodega. Bodega Algodón. De la bodega Algodón Wine Estates. San Rafael, ¿verdad? Sí, señor. 350 pesos. Cruzat Premier Extra Brut de la bodega Cruzat, 420. Y Rosa de los Vientos Rosé Natur de la bodega Familia Schroeder, 435 pesos. Siempre digo lo mismo y lo aclaro. Los precios son sugeridos. Puede salir o costar un poquito más o un poquito menos. Según a donde uno los compre. Bien. Bueno, el 4638 dice: la semana pasada estuve en Mendoza, sin hablar de fútbol, dice. Estuve en la bodega Casarena. Excelente visita, sí. A diferencia de otras, te dan una copa y vas degustando en toda la visita y no al final. Impecable. Termina complicado, más parecíamos los campeones. Y saludos a todos. Dice 4638, sí. Buenos vinos. Mm-hmm. Hay de todo en las bodegas, tanto en Tucumán como en Salta, bueno, en estas rutas del vino. Hay algunas bodegas que están siendo un poquito más originales que otras. Nosotros intentamos, en realidad no hacemos visitas turísticas. En general intentamos pactar algo un poco más profesional. Entonces no hago el recorrido habitual. ¿Eso dónde? En general, en las bodegas que visitamos, uh-huh, por la profesión. No, sí, por sí, sí, sí. Pero observo que tienen como mucho marketing, y es interesante. Por ejemplo, en Bodega Zuccardi, uno tiene la posibilidad de recorrerla en un auto antiguo. Ah, mira. Todo tiene su precio. O de pronto en un globo aerostático, que sube a 30, 40 metros de altura, hace como un pequeño recorrido en los viñedos, y después en esa altura descorchan un espumante, uh-huh, y te lo sirven. Es una experiencia que debe salir unos cuantos morlacos, sí, sí, pero que para el turismo internacional es muy atractiva. Uh-huh. Quiero decir que hay de todo. Hay algunas bodegas con excelentes restaurantes, como por ejemplo Zuccardi, tiene un restaurante ahí frente a los viñedos. En Salta, en Piatelli, por ejemplo, tuvimos la vez pasada, cuando estuvimos en Salta, un muy, muy lindo restaurante. Muy mal atendidos, pero muy, muy lindo restaurante. ¿Por qué muy mal atendido? Porque no tienen predisposición, pero muy, muy desorganizado, muy lento todo. La lentitud es un tema. Porque nosotros tenemos un ritmo determinado. Entonces, cuando salís al interior, y más si te vas para el lado del norte, todo el ritmo es mucho más aplacado y está bueno disfrutarlo. Sí, claro. Pero en una bodega como Piatelli, que es Miami, es Disney, la bodega es Disney, creo que 18 millones de dólares invertido, 13 millones, no sé si 13, 18, porque cada uno decía un monto distinto, pero es un predio, es alucinante cómo está preparado. La inversión que han hecho ahí, con un restaurante, ya insisto, muy piola, con muy buenos platos y muy buena cocina, creo que tiene que estar preparada para que, por ejemplo, fue el caso nuestro, nos sentamos y le dijimos a la camarera, tenemos muy poco tiempo, tenemos una reunión, ¿qué es lo más rápido que sale? No tenía ni idea. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa, en lugar de pedirte platos, traernos dos o tres entradas, porque se supone que la entrada... Además, viene rápido. Y tardó un montón. Después le pedimos la cuenta. Cuando trajo la cuenta le dijimos, no, pero factura. Entonces la tenía que hacer no sé quién. Terminamos pagando, nos fuimos corriendo. Cuando lo comentamos, porque también... Bueno, pero hay de todo, digamos. Quiero decir, cuando lo comentamos, muchos coincidieron que, por ejemplo, en Piatelli la atención tenía dificultades. Todo el resto es impecable. Y las chicas también, las chicas son divinas, nos atendieron muy bien. Muy macanudo. El sistema es lo que a veces... complica. Bien. Pero hay bodegas con... Domaine Busquet tiene muy, muy lindo restaurante. Esa es orgánica. Esa es orgánica, es una de las pocas que tiene dos certificaciones. Tiene muy lindo restaurante que no te matan. Porque también el tema es ese. Yo quiero ir a comer ahora a lo del amigo Malma. Malma. Francis Malman. Entonces llamé por teléfono. Sí. Digo, ¿hay lugar? Sí. ¿La mesa para cuántos? Me dice el señor. Para 5. ¿Cómo no, señor? ¿Cuándo van a venir? Esta noche. 8:30, me dice el hombre. Porque son dos turnos, qué sé yo qué historia. Bueno, perfecto. Digo, más o menos, ¿cuánto está el cubierto promedio? Y unos 2.500 pesos. Ah, muy bien. ¿A nombre de quién en la mesa? Pablo Amado. Todavía lo están llamando. No, me pareció un disparate. Porque además la cocina de Francis es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de gustarla, pero no para pagar 2.50 lucas. Vengan a catarte que es más barato. Les pasa que... En catarte es más barato, ¿no? Y 2.50 lucas. Hey, sí, casi come una mesa. Por 2.50 lucas en catarte una semana. Claro. Así que bueno, hay de todo. Pero no me dijeron, yo comí en Domaine Busquet, pero invitado. No sé cuánto salía, pero me dijeron que el precio es muy acomodado. Bueno, creo que llegó el momento de despedirnos. Sí, que te vaya muy bien. Se despide, porque no viene, viernes que viene si no viene. Si me dijo el viernes que viene, te tengo las copas. ¿Venís o no? O sea, viene. No, te las mando, sí, las necesitas. ¿A ti las mando? No, te llevas esta. Ya se fue. Mira, con un poco de líquido y todo. Ernu, yo tengo unas copitas que si querés podemos hacer negocio. No, yo me despido hasta el año que viene. Quiero agradecer a la radio, a las autoridades, al gobierno provincial, al gobierno nacional, que me permite expresarme abiertamente, y a ustedes que no me han echado todavía patadas. No, igual. Ya está. ¿Viste cómo es el tema? Todo concluye al fin. Gracias, Martino. Nos vemos el año que viene. 2019 es el año de Data del Vino acá, en La Redonda. Gracias, Amado. Su radio. Nos vemos la radio de la tarde. Usted cierra en este momento. Saca, sí, es. Ya está. Teros en La Redonda. Hasta el 2019. A Klopp, a Klopp. Salud. Salva al pueblo argentino. Y no me lo, no me saca el aire. Pero yo sigo. Yo me quedo hasta las 5 de la tarde. No tengo ningún problema. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.